¡Vivas nos queremos! ¡Y libres! Esta es la llamada ancestral que realizan las tribus de mujeres. Este es el llamado que te hacemos a vos. Escuchate, escucha nuestras voces. Unite a la llamada. Buenas, buenas. Buenas tardes, estamos acá nuevamente en una nueva emisión de la programa Vivas Nos Queremos y Libres, el programa de la Asamblea Vivas Nos Queremos de José Cepaz. Bueno, recién iniciamos con este programa, acá un poco ansiosa en este día que sale el sol y que se nubla, que igual si lo escuchan en la repetición o cuando sea seguramente será lo mismo, porque noviembre nos tiene así bastante cambiante. Estamos en la FM Tincunaco, así que pueden mandarnos un mensajito en nuestras redes sociales por Facebook Radio FM Tincunaco 107.3 o en el Twitter Radio Tincunaco. También, bueno, pueden escucharnos en vivo o las repeticiones en fmtincunaco.blogspot.com.ar o mandarnos un WhatsApp, un mensaje de texto al 15 66 90 50 02. 15 66 90 50 02. En este programa número 33, acá Cata Bahía, esperando a alguna de las compas que no tardarán en llegar en acompañarnos. Así que mientras tanto les voy adelantando un poco de lo que vamos a tratar en este programa número 33 de la Asamblea Vivas Nos Queremos y Libres. En primer lugar, estamos en una fecha o en una semana muy especial. Sabemos que noviembre lo consideramos como el mes de la lucha contra las violencias hacia las mujeres, donde buscamos desde un montón de lugares tratar de generar estrategias para erradicar esta violencia que vivimos las mujeres, las feminidades en general. Y bueno, especialmente tenemos un montón de actividades en estos días que giran alrededor de esta fecha. Así que en primer lugar vamos a contar con una nutrida agenda feminista, con actividades en congresos, con festivales de teatro también, Festival de Teatro Nacional, con jornadas acá en la zona. Y especialmente vamos a recordarles, a seguir invitándoles a la jornada que vamos a hacer contra todas las violencias el próximo sábado, dentro de dos días no más, en la Plaza de José Cepaz. Vamos a estar haciendo una radio abierta, vamos a estar contando ahí un poco cómo venimos activando desde la Asamblea, cómo nos venimos pensando. Vamos a tener recurseros y un montón de cosas, así que luego les vamos a estar contando. También vamos a escuchar una columna que nos preparó nuestra compañera Sandra Hoyos alrededor de por qué este 25 de noviembre, por qué los 25 de noviembre se conmemora este Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres. Nos recopiló un poco de historia, Sam. Y también en esta columna de la historia con anteojos violetas vamos a escuchar otras cuestiones relacionadas con la lucha de las mujeres y especialmente lo que tiene que ver con la historia, ¿no?, de estas luchas. Vamos a estar hablando con Nora Gorem, vamos a estar en comunicación telefónica, que nos va a contar Nora Gorem, que es parte del programa de género, una de las ideólogas de las jornadas de Sandando Géneros, mitos y verdades de construir para construir, que se desarrollan ya hace algunos meses en la UMPAS, una vez por mes. Y este próximo viernes, o sea el día de mañana, vamos a estar participando de estas jornadas y Nora nos va a contar de qué se van a tratar esta en particular. También les voy a estar contando de qué se trató el curso de Educación Sexual Integral, un derecho que nos incumbe. Es un curso de formación docente que se hace a través de la modalidad virtual, un curso que da puntaje, que lo da el sitio web de nuestra escuela, que es parte del Ministerio de Educación, y que lo que hace es facilitar a los docentes de todo el país que puedan acceder a estas capacitaciones desde sus hogares, desde sus localidades, sin tener que trasladarse y poder compartir un montón de cosas. Así que vamos a estar hablando de ese curso virtual que estuvimos concluyendo quienes lo realizamos esta semana Y tenemos la palabra a la voz de Nilda Saucedo, que es una de las tutoras de este curso virtual, que se estuvo comunicando, como les decía, con docentes de todo el país durante estos meses, realizando esta capacitación en la modalidad virtual. También, bueno, va a venir Kika en un rato y nos va a estar contando qué sucedió el sábado pasado en la Marcha del Orgullo LGTBIQ. Sabemos que todos los años, en noviembre, se realizan también esta Marcha del Orgullo, de resignificación, de visibilización, de lucha también de la comunidad LGTBIQ. Y nuestra compa Kika y algunas otras compañías estuvieron participando, así que nos van a contar un poco cómo transitó la jornada, qué vieron, cuánta gente vieron, si más concurrido que otros años. Siempre es un día muy festivo, súper colorido, así que vamos a escuchar ansiosas el relato que nos va a traer Kika. Y algo que venimos nombrando hace algunas semanas y que viene quedando en el tintero, pero que hoy vamos a poder compartir con todas y todos, es las voces de las actrices de todas las anteriores, que nos van a contar cómo estuvieron armando esta obra tan, tan impotente de la que estuvimos hablando hace algunas semanas, compartiendo algunas experiencias. Bueno, estuvimos hablando un poco más con las actrices, así que queremos compartir sus voces porque nos parecen muy importantes a la hora de pensar estas experiencias que vivimos las feminidades y que se plasman en diferentes formas de violencia. También cómo esto impactó esta obra teatral que muchos vimos en la herrería, cómo impactó también en las y los espectadores y las cosas que nos hizo pensar. Así que se viene una programa muy, muy, muy cargadita. Estamos muy contentas con todo lo que se viene preparando para este 25 de noviembre, Día de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres. Vamos a escuchar una primer canción para arrancar y luego vamos a meternos de lleno con todo esto que tenemos preparado. Vamos a escuchar a Rebeca Lane, Bandera Negra. En esta tierra vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo mi en cada ovario, no me hace más mujer, ni a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy una artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritual. Y así continuamos en la programa número 33, Vivas y Libres Nos Queremos, en la programa de la Asamblea Vivas Nos Queremos de José C. Paz. El nombre de la programa es Vivas Nos Queremos y Libres, ahí va. Vamos a escuchar, a presentar una primera columna. El color de... No se sabe muy bien el origen, pero el violeta es el color de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. La unión del azul y el rosa, el violeta, el color de los lentes con el que vamos a mirar el mundo. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. La historia con anteojos violetas. Noviembre de 1960, los cuerpos de las tres hermanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, se encontraron en el fondo de un acantilado en la costa de la República Dominicana. Aquel acontecimiento quiso ocultarse como un accidente, pero lo que ocurrió fue el asesinato a golpes de tres mujeres y por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo. El crimen contribuyó a despertar la conciencia entre la población, que culminó 6 meses después con el asesinato del caudillo. Este día de lucha fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1999 y a propuesta de República Dominicana con el apoyo de 60 países. Patria, Minerva y María Teresa dedicaron gran parte de su vida a luchar por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente a una de las tiranías más opresoras y duras que tenía Latinoamérica, la de Rafael Trujillo. Las mariposas, así eran conocidas entre sus compañeros y compañeras de lucha, formaron parte del grupo de oposición Agrupación Política 14 de Junio. A causa de su persistente actividad rebelde, fueron encarceladas y torturadas. Sin embargo, decidieron continuar luchando para acabar con la dictadura. Trujillo comprobó que la cárcel no era suficiente para detener aquella actividad clandestina y decidió acabar con ellas. Eran los últimos años de la década del 50. Se estaba despertando una fuerte inquietud social en toda América Latina por la caída de varios dictadores y el triunfo de Fidel Castro. Las hermanas Mirabal habían comentado a sus maridos en una visita a la cárcel donde se encontraban recluidos los rumores sobre la posibilidad de que sufrieran un accidente, como se denominaba la orden de desaparecer a quienes se oponían al régimen. Uno de sus esposos, Manolo, sugirió que debían acabar con los viajes y marcharse, pero ya era tarde. La orden de asesinar a las hermanas ya había sido dada. Miembros del Servicio de Inteligencia Militar detuvieron en un jeep el que regresaban de la prisión. Las introdujeron a empujones en un coche y las llevaron a un lugar previamente escogido. Allí las mataron a golpes y colocaron sus cadáveres en el jeep antes de arrojarlo por el precipicio. El femicidio de estas tres hermanas heroínas de la lucha clandestina antitrujillista, se conmemora cada año en esta fecha, el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, fecha en la que además decidimos nombrarnos a todas, a las travestis, a las lesbianas, a las trans. Además de esto que nos está contando San sobre el porqué del 25 de noviembre como este día de lucha contra las violencias a las mujeres, también seguimos pensando a las mujeres en este noviembre tan poderoso, pero nos vamos a 1881. ¿Sabían que la primera huelga docente que se llevó adelante en Argentina fue hecha por mujeres? No costaría creerlo, sabiendo que en las escuelas somos la mayoría y que tenemos muy claro que no hay instinto maternal ni es un sacerdocio. Educar es un trabajo. La primera huelga docente que se hizo en nuestro país fue en noviembre de 1881 y las protagonistas fueron las maestras de la Escuela Graduada y Superior de San Luis. Como algunas veces antes, y como también sucede ahora, no habían llegado a las escuelas los fondos para la subvención que el Estado Nacional debía girar. Habían pasado 8 meses de sueldos adeudados. Las maestras puntanas fueron pioneras de una forma de reclamo siempre vigente. Fueron, además, influenciadas por el espíritu de las luchas sociales, aquellas luchas de las que también fueron protagonistas, aunque la mayoría de las veces invisibilizadas. Las mujeres, y también las diversidades sexuales, hemos sido sistemáticamente borradas de la historia. No nos incluyeron en los libros que cuentan la historia universal, ni tampoco aún en los de la historia local. La historia de los grandes hombres fue escrita no casualmente por otros hombres. Esos hombres poco hablaron de las mujeres, y cuando las narraron, casi siempre fue como personajes aisladas, sin historia, sin memoria, mujeres sorprendentemente destacables, casi parecidas a esos otros grandes hombres. Las mujeres hemos aprendido en lo cotidiano a que nos nombren en masculino, porque es un genérico, un universal. Es el proxeneta, lenguaje del amo. Y nosotras, el sexo débil, la maldita costilla, lo impuro, el segundo sexo, el proxeneta, lenguaje del amo, que también nos enseñó que el silencio era una virtud. Y acá estamos, mujeres, lesbianas, travestis y trans, sacando la voz y revisando nuestra memoria subterránea, tan llena de rebeldías como de trabajo invisible. La memoria ancestral, que el poder patriarcal, capitalista y colonialista intentó desmembrar, se ha transmitido de boca en boca. La venimos rearmando, de lucha en lucha. Con pedagogía y autonomía feminista y popular, nos seguimos buscando y vamos encontrando, construyendo rebeldías y transformando realidades. Ahí estábamos escuchando algunas de las cuestiones históricas y en relación a las mujeres que estuvimos preparando con nuestras compañeras. Estamos haciendo un taller de producción radial, así que eso también nos está motivando, empujando, instando ahí a que bueno, vayamos pensando esto de la radiofonía, de la comunicación también como un instrumento de lucha. Recién les comentaba, después de escuchar a Sam, sobre esta primer huelga de docente que realizaron estas mujeres de San Luis, estas maestras puneñas. Y dije puneñas, pero no estoy segura si se dice así. Puntanas, gracias. Gisela en la operación técnica, Gisela Romero, muchas gracias, como siempre. Estamos escuchando entonces esta historia de estas primeras huelguistas, maestras. Y la semana pasada, los que estuvieron escuchando la programa habrán notado, quizás no, pero habrán escuchado que las compañeras hablaban de que estaba ausente porque me encontraba en las jornadas, en el encuentro, perdón, de cierre del programa Jóvenes y Memoria. Lo relaciono con esto que acabamos de escuchar justamente porque estos encuentros de cierre de este programa Jóvenes y Memoria, el programa Jóvenes y Memoria es un programa de la Comisión Provincial por la Memoria, que es una entidad pública que está a nivel provincial, pero que trabaja cuestiones a lo largo y a lo ancho del país, en general relacionadas con la violencia institucional, con el terrorismo de Estado, y ha trabajado sobre todo las cuestiones de la memoria reciente, el proceso de la última dictadura cívico eclesiástico militar que se desarrolló en nuestro país. Yo digo cívico eclesiástico militar, pero sabemos que todas las dictaduras en líneas generales han tenido estas mismas características, ¿no? No solo han sido militares, sino que han tenido una complicidad de las instituciones religiosas y también de la sociedad civil, por eso esa denominación. Así que es como una redundancia decir dictadura y decir un poco todas esas características, pero para que no se pierda esa mirada. Les decía, la CPM, esta Comisión Provincial por la Memoria, articula mediante el programa Jóvenes y Memoria con las instituciones educativas y con las organizaciones sociales. Y lo que en un principio, ya tiene 15 años este programa Jóvenes y Memoria, pero lo que en un principio consistía en trabajos que realizaban las y los jóvenes con sus docentes en relación al abordaje de la memoria del pasado represivo en sus territorios, en el área de donde estaba ubicada la organización social o la escuela. Con el tiempo se fue ampliando y se fueron mirando otras cuestiones, no solo relacionadas a esa historia de la última dictadura, sino también a la historia reciente que, bueno, llega hasta nuestros días. Entonces, los ejes de trabajo no solamente tienen que ver con la memoria sobre la represión, sino también sobre la violencia institucional y en todo sentido. La violencia de género está incluida, los derechos humanos, también en las cuestiones relacionadas con la identidad, con el territorio. Hay diversos ejes que aborda esta comisión en este programa Jóvenes y Memoria, y la idea es que los jóvenes y sus educadores y educadoras puedan realizar un trabajo de investigación a lo largo de todo un año, participar de capacitaciones en derechos humanos, en género, en violencia institucional, capacitaciones que son muy, muy, muy enriquecedoras. Y cuando las escuchaba a Sania Lau hablar de esto la semana pasada, que decían, bueno, le vamos a preguntar a Cata cómo lo vivió, sinceramente es una experiencia súper enriquecedora que se las deseo a todos mis colegas y a todas las y los jóvenes que estén del otro lado escuchando. Y cuando sé que quizás en alguna escuela no voy a poder llegar a hacerlo, pienso, bueno, hinchen a algún profe, a alguna profe para que se enganche, porque realmente vale la pena. Es un proceso, como les decía, de formación, de investigación, donde además las comisiones regionales se organizan desde las universidades para dictar talleres a las y los estudiantes, a los jóvenes y las jóvenes, para que se capaciten en mural, en audiovisual, en teatro, en cualquier instrumento artístico que les permita poder plasmar de una forma creativa esa investigación que realizaron. Así que bueno, en mi caso estuve con la Escuela de Educación Secundaria número 31, acá muy cerca del barrio San Atilio, en el barrio Roosevelt, está ubicada la escuela, que es popularmente conocida como la Escuela de la Quema. Así que estuvimos trabajando las cuestiones relacionadas con la identidad de la escuela y por qué la Escuela de la Quema, y las cuestiones de la basura, y en José Paz este tema de la basura, ¿no? Tenemos una asamblea que es no al basural y no al matadero también, que está luchando por la apropiación de estos espacios verdes que son públicos para que se construyan espacios recreativos y que se dejen de realizar basurales ilegales o clandestinos en cualquier lugar verde. Así que bueno, estuvimos trabajando algo de eso con estos jóvenes, pero también estábamos muy contentos en el encuentro de Chapadmalal, porque nos encontramos con un montón de trabajos que abordaban las cuestiones de género, las cuestiones de violencia y las cuestiones de identidad LGTBIQ. Así que también fue muy enriquecedor, porque aunque no todas las escuelas trabajan estas temáticas, en el encuentro de cierre nos vamos juntando, cruzando, encontrando con una diversidad de trabajos, una diversidad de calidad, de producciones, de enfoques, de expresiones tan, tan, tan diversas. Así que lo que es el encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria, que en sí es un programa para mí maravilloso, esos 2-3 días en la ciudad de Chapatmalal, para todos los que participamos, significan 2 o 3 días donde explota la creatividad por todos lados, donde brota la energía transformadora y las ganas de seguir construyendo una democracia desde el mano a mano, codo a codo, sin codazos, ¿no? Con más abrazos, como dice Galeano, y desde un lugar comprometido. Hay una ciudadanía activa, muy joven y con mucha energía, así que súper recomendable para quienes estén del otro lado escuchando y sean docentes. Y esto también para mí es una propuesta muy interesante para que quienes consideramos que el aula también es un espacio de militancia y queremos trabajar algunas cuestiones, por ejemplo, las cuestiones de género, de violencia, de educación sexual integral. Y quizás el aula a veces nos queda como un espacio un tanto incómodo para algunas cuestiones. Estos programas sí o sí requieren el trabajo fuera del horario escolar. Lamentablemente, eso hay que reconocerlo, que no siempre alcanzan las horas de clase para hacerlo, pero lo que nos permite es poder vincularnos desde otros lugares y poder ir construyendo y abordando estas temáticas que son tan necesarias. Y en ese proceso mismo de investigación que hacen los y las jóvenes, vamos también pudiendo desarmar, interpelar nuestras propias experiencias. Este año no trabajé con esta cuestión, sí lo hice hace un par de años atrás y el resultado fue magnífico. Incluso el resultado de ese proceso de investigación es en sí mismo un recurso didáctico luego. Digo, lo que produzcamos, sea un audiovisual, sea una canción, lo que sea, después se puede trabajar para llevar al aula como recurso didáctico y que de ahí, de eso que se está viendo, de lo que hicieron otros jóvenes y jóvenes, puedan ahí empujar a que se piense en un montón de otras cuestiones. Lo que yo pensaba que no había sido un trabajo tan bueno, después cuando otros jóvenes vieron lo que hicieron chicos y chicas de su edad, les pareció que era bárbaro, ¿no? Y a veces uno no tiene registro del potencial que tienen algunas cosas, y cuando están hechas por chicos de su edad o chicas, también el valor de ese material es otro, así que es muy, muy, muy interesante. Muy recomendado esto de Jóvenes y Memoria. Y en relación con la educación sexual integral, más adelante, en un ratito, vamos a estar contándoles de qué se trató el curso de capacitación virtual Educación Sexual Integral, un derecho que nos incumbe, y vamos a estar escuchando a la tutora de ese curso, Nilda Saucedo. Después, igual. Y tenemos nuestra agenda feminista, pero la vamos a escuchar después de la próxima canción. Así que vamos a una canción y enseguida volvemos. Amor es una sanguijuela capitalista. Nos mueve el deseo. Una vez más nos organizamos por y para nosotras. Gritamos que vivas y libres nos queremos, desde ahora y hasta siempre. Nos mueve el deseo de igualdad, de equidad, de revolución y sororidad. No estamos todas. Por las que no están, por las que estamos y por las que vendrán. Por quienes sufren violencia doméstica y de género. Por las víctimas de femicidio. Porque nos faltan las lesbianas, trans y travestis asesinadas por crímenes de odio. Por la legalización del aborto, para que no haya ninguna muerta más por abortos clandestinos, ni menores expuestas a la maternidad obligatoria en edad prematura. Porque nos faltan las presas políticas, las perseguidas, las asesinadas en nuestro territorio latinoamericano por defender la tierra y sus recursos. Por las desaparecidas en manos de tratantes de personas. Nosotras paramos. Paramos para denunciar que el capital explota nuestras economías informales, precarias e intermitentes. Que cobramos menos que los varones y que la brecha salarial llega en promedio al 27%. Que no se reconoce que las tareas domésticas y de cuidado son trabajo que no se remunera. Que el Estado es responsable. Nosotras nos organizamos. Estamos para nosotras. Realizaremos asambleas feministas en nuestros hogares, en las plazas, escuelas, trabajos y cualquier espacio público para compartir nuestras experiencias, escuchar y acompañar a nuestras compañeras, encarando propuestas de cambio para poner en práctica la sociedad en la que queremos vivir. Este 24 de noviembre, desde las 17 horas, se van a concentrar en el Congreso de la Nación todas aquellas personas sensibles ante esta problemática y queriendo luchar contra la violencia hacia las mujeres. De Plaza Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo, como les decía, este viernes 24 de noviembre a las 17 horas, de 17 a 21 aproximadamente, va a ser esta concentración y manifestación en el Día Internacional para la Erradicación de las Violencias Machistas. Y con estas palabras tan poderosas y que son parte, algunas fueron parte del documento del Paro Internacional de Mujeres y hoy muchas las seguimos llevando como bandera porque son como la base de las diversas heterogéneas luchas que mantenemos desde el movimiento feminista y el movimiento de mujeres en general. Así que con estas palabras también vamos a comentar que este 24 de noviembre se van a estar realizando acciones en diversos lugares, pero sabemos que la convocatoria principal va a estar realizándose en Plaza Congreso, como les decía, a las 17 horas. Nuestras compañeras de la colectiva ARDA, la colectiva feminista, también están convocando este mismo 24 de noviembre en Congreso a marchar con ellas. Dicen que el punto de encuentro va a ser en el cine Gomón, en Rivadavia 1635. Y la idea es, bueno, como saben, siempre desde la colectiva ARDA y bajo la dirección teatral artivista de Claudette García, la idea de marchar con ellas es realizar una acción de visibilización, ahí una teatralidad feminista en la calle. Así que acá la tenemos a Romy Luna, que nos va a contar un poco de qué se va a tratar, nos va a invitar. Internacional por la eliminación de las violencias hacia las mujeres, lesbianas, travestis y trans. 24 de noviembre, 17 horas. Punto de encuentro, Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Marchá con ARDA, colectiva activista feminista. Buscá las banderas de la colectiva vestidas de negro y violeta, todas convocadas. Porque queremos visibilizar todas las violencias que el patriarcado ejerce sobre nosotras. Porque nos violenta el machismo y nos violenta el gobierno neoliberal. Porque cuando gobierna la derecha, nosotras recibimos el mayor impacto sobre nuestras vidas, nuestras economías y nuestras cuerpos. Más que nunca ocupamos las calles y alzamos la voz para gritar juntas. Vivas con trabajo y salarios dignos nos queremos. Vivas y con acceso a la salud. Vivas y libres. Vivas organizadas e insumisas. Ahí escuchamos la invitación en la voz de Romy Luna, nuestra compañera, ahí invitando a marchar con ARDA, la colectiva activista feminista, el próximo viernes, mañana 24 de noviembre, en la puerta ahí del Cine Gomón, en Rivadavia 1635, para marchar de Congreso a Plaza de Mayo. También les comentamos que las MAT, Mujeres de Artes Tomar, van a estar realizando este viernes 24 de noviembre y el sábado 25 de noviembre talleres artivistas, talleres de acción artivista por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y también lo hacen con apoyo de la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. Así que están convocando a dos talleres que se van a realizar en Morón y en Aedo en simultáneo. Así que si quienes estén interesadas en participar de estos talleres de formación, de teatralidad también feminista, pueden escribir a mujeresdeartestomar@gmail y bueno, y poder asistir a estos talleres que son este próximo viernes, mañana y pasado, sábado 25. Se van a estar realizando el viernes de 11 a 18 horas y el sábado de 15 a 18 horas también, ahí en las sedes de Morón y Aedo. Las Mujeres de Artes Tomar. Por otro lado, otra de las cuestiones que tenemos en esta agenda feminista es una invitación para el tercer Festival de Teatro contra la Violencia de Género que se está realizando en el Oeste. Así que vamos a escuchar la invitación también. Tercer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. Del 23 al 26 de noviembre, Moreno se llena de arte antipatriarcal. En contra de la violencia machista, se presentarán obras teatrales de todo el país, con entrada libre y gratuita. Para conocer el cronograma, búscanos en Facebook. Tercer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. Porque creemos en el arte como herramienta de lucha. El arte como herramienta de lucha. Ahí teníamos el tercer Festival Nacional de Teatro contra la Violencia de Género, o Teatro sobre la Violencia de Género, que se está realizando desde ayer, o desde hoy, 23 de noviembre al 26 de noviembre en Moreno. Hay un montón de sedes donde se van a estar desarrollando diversas actividades teatrales en el transcurso de estos días, este fin de semana. Así que a meterse en el Facebook, que es Tercer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, para encontrar ahí todos los detalles, las obras, bajo la dirección de quiénes y demás, para poder participar si están por esa zona. Quienes estemos por aquí, tenemos varias actividades el día de mañana y el día sábado. Actividades muy, muy, muy interesantes. Dentro de un ratito vamos a estar comunicándonos con Nora Goren para que nos cuente sobre este próximo Desandando Géneros, mitos y verdades de construir para construir, que se va a desarrollar en la UMPAS el día de mañana. Pero cuando terminemos con este Desandando Géneros, tenemos una invitación de las queridas Miski Cantar, que van a estar presentando Sembrando Misquilas en La Lupa. Esto queda en Muñiz, acá muy cerca. Y la bella Sonia Aván envió acá la agenda cultural de la FM Tincunaco una invitación que vamos a compartir. Está sonando durante todo el día, pero no queremos dejar de compartirla en nuestro programa. Agenda cultural en FM Tincunaco. Hola, Miski Cantar presenta Sembrando Misquilas. Miski Cantar es un grupo de personas que se junta una vez por semana. Parece un taller de clases de canto, pero es un encuentro que va mucho más allá. Es mostrarnos entre nosotros la música que escuchamos en la semana, lo que nos importa de eso que escuchamos, las ganas de decir cosas nosotros, manifestarlo, comunicarlo. Y llegó la hora de eso, así que el viernes 24 de noviembre, en La Lupa, esa hermosa salita que queda en Sargento Cabral 667 en Muñiz, nos vamos a juntar, vamos a cantar con amigos, 5 voces más invitados. Miski Cantar son Soli, María, Caro, Celeste, Ana Violeta, y los vamos a estar esperando el viernes 24 de noviembre a las 21 horas en La Lupa. Un abrazo, los esperamos. Y al final hay recompensa. Se trata de una invitación a la gorra para que todos puedan estar y que no sea exclusivo. los incluimos a todos porque creemos que merecemos ser escuchadas. La zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Agenda cultural en FM Tincunaco. Ahí escuchamos a Sonia Abam invitando a Sembrando Misquilas. Ahí las cinco voces más invitadas ponían en el flyer que compartieron, que invitan a La Gorra en este espacio La Lupa, que está ubicado en Sargento Cabral 667 en Muniz. Mañana, viernes 24 de noviembre a las 21 horas. Así que esperamos estar ahí, encontrarlas y ver ahí brillar y endulzar nuestros oídos a Sol y a Flavia Celeste, a Caro y a Ana Violeta. Les mandamos desde acá, desde Vivas Nos Queremos y Libres, un abrazo enorme. Y esperamos pronto poder participar de alguno de sus encuentros y poder realizar ahí en vivo una entrevista que nos estuvimos hablando estos días, pero bueno, se tuvo que suspender y pronto vamos a tener sus voces acá en nuestro programa. Además de Sembrando Misquilas, como les decía, mañana a la noche, hoy durante todo el día, no sé bien hasta qué hora sinceramente, pero ya habrá estado terminando, estará por terminar, se estuvo realizando en el SIC de Lamas desde las 10 horas actividades por la jornada de concientización por el Día Internacional de la Eliminación a la Violencia contra la Mujer. Estaba organizando, entre otros, las compañeras de Conectando Mujeres. Estuvieron, bueno, acá en el SIC de Lamas, así que si anduvieron cerca y vieron movimiento, se trataba de estas compañeras que también hoy nos contaban que van a estar participando este sábado en la Plaza de José C. Paz. Durante la mañana va a haber como una jornada también en relación a este Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y van a estar los organismos, las secretarías de género, las cuestiones relacionadas a las instituciones públicas estatales que abordan estas temáticas. Van a estar, bueno, ahí presentando trabajo, folletos, informes, compartiendo, sacando dudas, dando material. Así que quienes anden en esta zona de José C. Paz, dense una vuelta por la Plaza de José C. Paz en ese horario de 10 a 3 de la tarde aproximadamente. Y quédense, porque después de las 3 de la tarde vamos a estar con la Asamblea Vivas Nos Queremos y Libres, haciendo nuestra jornada Vivas y Libres Nos Queremos contra todas las violencias. Este sábado desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Hace un rato escuchamos Sanguijuela, esta canción de Camino del Espejo. Camino del Espejo es una de las bandas. No va a ser una jornada festival musical, va a ser una radio abierta principalmente, pero las compañeras de Camino del Espejo, Belén y Cintia, nos van a estar acompañando durante la jornada, haciendo música en vivo, música también ahí con una fuerte impronta feminista, combativa y rockera que tienen las compañeras de Camino del Espejo, así que van a estar acompañándonos. También vamos a estar en vivo llevando adelante la radio abierta las compañeras de Vivas Nos Queremos y Libres, el programa que sale por la FM Tincunaco todos los jueves de 3 a 5 de la tarde, y también vamos las pibas, las compañeras de FM Barrial Comunitaria, que con quienes también estuvimos realizando la radio abierta hace poco tiempo en la Herrería Teatro. Vamos a estar trabajando ahí un poco juntas y tratando de poner en palabras, compartir lo que se viene haciendo desde la asamblea, y también conversar con las personas que se vayan acercando, ver cuáles son los principales problemas que encuentran. Va a haber, bueno, personas de algunos partidos que acompañan, de algunas organizaciones sociales, como les decía, que van a estar las compañeras de Conectando Mujeres. También va a haber compañeros y compañeras de algunos de los centros comunitarios que integran nuestra región. entre otros los jóvenes y jóvenes del Centro Comunitario Lagarto Juancho, que bueno, nos mandaron ahí unos comentarios respecto a esta jornada y diciendo que iban a participar, así que vamos a escucharles. Hola, el grupo de jóvenes del Centro Comunitario Lagarto Juancho vamos a participar de la jornada del 25 de noviembre para eliminar la violencia hacia las mujeres. Los esperamos. Los esperamos a todos en la Plaza de Justicia y Paz. Ahí escuchamos a estos jóvenes del Centro Comunitario Lagarto Juancho, bueno, confirmándonos que iban a estar. Sabemos que en el Centro Comunitario Lagarto Juancho, como acá en el Centro Comunitario Belén, en la biblioteca Paulo Freire, que es parte del Centro Comunitario Belén, las y los jóvenes tienen su taller de género, desde donde trabajan estas cuestiones, así que es muy enriquecedor siempre compartir con estos niños, niñas, jóvenes y jóvenes lo que vienen trabajando y poder ir pensando estas violencias cómo afectan tan profundamente a las juventudes. Nos decían las y los jóvenes que van a estar participando de esta jornada, pero nosotras también tenemos preparado para compartirles algo que quizás estuvieron escuchando a lo largo de la programación acá de la FM Tincunaco, que tan comprometida está con esta cuestión. Armamos un spot publicitario, una invitación así radial de esta jornada. Así que bueno, vamos a escucharlo. La Asamblea Vivas Nos Queremos, de José C. Paz, te invita a la jornada Vivas y Libres contra Todas las Violencias. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra Todas las Mujeres, Trans, Travestis y Lesbianas, te esperamos a partir de las 15 horas en la Plaza de José C. Paz. Radio abierta y feminista, música en vivo, estencileada, es tan informativo y muchas ganas de encontrarnos. Contra la violencia machista, contra la cultura de la violación, contra la violencia del Estado. El Estado es responsable. Ni una menos. Vivas nos queremos. Escuchamos ahí en las voces de nuestras compañeras la invitación a participar de esta jornada Vivas y Libres contra Todas las Violencias. Les comentábamos que vamos a estar haciendo en la Plaza de José C. Paz de 3 a 6 aproximadamente de la tarde, el día sábado, una radio abierta. Vamos a estar construyendo de forma colectiva una bandera contra todas las violencias también. Vamos a estar con algunas compañeras que van a facilitar ahí estenciliadas sobre remeras. Así que si tienen alguna remera blanca o lisa o lo que quieran llevar para estenciliar, va a estar bueno, o algún cartelito. Nunca sabemos, quizás sale una marcha después, quizás, vamos a ver, pero ahí van a tener van a tener a disposición stencil, aerosoles, pinturas para poder estenciliar con algunas consignas contra la violencia. También les decíamos que iban a estar las compañías de Camino del Espejo y vamos a tener a disposición este material que construimos de forma colectiva con la Asamblea, que es el recursero. El recursero, que es como un recurso justamente donde podemos encontrar las instituciones gubernamentales o las organizaciones sociales que abordan las cuestiones relativas a las violencias que sufrimos las mujeres, los niños, jóvenes y las diversidades sexuales en nuestros territorios. Hay información a nivel local, regional y también provincial y nacional. Así que, bueno, ya lo pueden encontrar el recursero también a través de nuestro Facebook Vivas Nos Queremos JCP. Pero si quieren aprovechar esta oportunidad para acceder a un recursero así de forma material, no virtual, y tenerlo a mano siempre, que es una herramienta muy útil, pueden acercarse a esta jornada el día sábado en la Plaza de José C. Paz de 3 a 6 de la tarde y acceden a uno de ellos. Así que, bueno, también tenemos esto, un pequeño fragmento, un spot que nos va a contar de qué se trata este recursero. En José C. Paz, vivas y libres nos queremos. ¿Sufrís violencia? ¿Conoces a alguien que necesite información o ayuda? En José C. Paz existe una asamblea que se está organizando para prevenir y luchar contra la violencia hacia las mujeres. Juntas construimos un recursero con datos de instituciones y organizaciones orientadas a trabajar esta problemática. Centros de salud, juzgados, fiscalías, casas de refugio y organizaciones comunitarias. Accede a la versión digital, escribiendo al Facebook Vivas Nos Queremos JCP. Compartirlo por las redes sociales o imprimirlo y dárselo en la mano a la mujer que lo necesite. Tené en cuenta, no hay derecho sin organización. Vivas y libres nos queremos. Ahí escuchábamos la información sobre nuestro recursero Vivas Nos Queremos y Libres, el recursero de la Asamblea Vivas Nos Queremos, José C. Paz. Entonces, reiteramos, este sábado 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, nos encontramos a las 15 horas en la Plaza de José C. Paz, haciendo radio abierta y feminista, música en vivo, estenciliada y stand informativos, entre ellos para obtener este recursero de la Asamblea con toda la información necesaria para abordar estas problemáticas. Vamos a una canción, que es la canción Para Bañar la Luna, que nos recomendó nuestra compa San, a quien le mandamos un beso grande, al igual que a Lau y a Kika, que estamos esperando ansiosas. Las compañeras, bueno, el fin de año nos tiene así un poco a los ponchazos, pero acá estamos sosteniendo este espacio que nos parece tan, tan valioso. Vamos a escuchar la canción Para Bañar la Luna, de Las Magdalenas, y al regreso vamos a charlar con Nora Gorham sobre este próximo Desandando Géneros que se realiza el día de mañana en la UMPAS. Nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu. La Asamblea Vivas Nos Queremos, de José C. Paz, te invita a la jornada Vivas y Libres contra Todas las Violencias. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra Todas las Mujeres, Trans, Travestis y Lesbianas, te esperamos a partir de las 15 horas en la Plaza de José C. Paz. Radio abierta y feminista, música en vivo, estencileada, es tan informativo y muchas ganas de encontrarnos. Contra la violencia machista. Contra la cultura de la violación. Contra la violencia del Estado. El Estado es responsable. Ni una menos. Vivas nos queremos. En José C. Paz, vivas y libres nos queremos. Desde la Asamblea Vivas y Libres Nos Queremos, José C. Paz, construimos un recursero para que todos tengamos al alcance direcciones, contacto e información de las organizaciones e instituciones que están trabajando contra la violencia machista. Descárgalo desde nuestra página de Facebook. Vivas Nos Queremos, JCP. ¿Tenés idea de qué hablamos cuando hablamos de género? ¡Altón, altón, altón, pirulero! Cada cual, atiende su juego. Y el que no, una prenda tendrá. Los cuentos y la tele nos dicen que las mujeres somos princesas, brujas, chismosas y débiles. Nos hacen creer que necesitamos un príncipe azul para que nos despierte, nos proteja y nos cuide. Estas formas de ser varones y mujeres las aprendemos desde que nacemos. Son ideas y costumbres que podemos cambiar. Tercer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. Del 23 al 26 de noviembre, Moreno se llena de arte antipatriarcal. En contra de la violencia machista, se presentarán obras teatrales de todo el país, con entrada libre y gratuita. Para conocer el cronograma, búscanos en Facebook. Tercer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. Porque creemos en el arte como herramienta de lucha. Acá seguimos en la programa Vivas Nos Queremos y Libres, el programa de la Asamblea Vivas Nos Queremos de José C. Paz en su edición número 33. Así que estamos intentando comunicarnos en este momento con Nora Gorham. Nora es encargada del área de políticas de género de la UNPAS, así que queremos que nos cuente cómo se está preparando, cómo vienen organizándose junto con las egresadas de la licenciatura de Trabajo Social que realizan, bueno, estas jornadas Desandando el Género, mitos y verdades, deconstruir para construir. En este caso, las reflexiones son por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se va a realizar el día de mañana, 24 de noviembre, viernes, en el horario de 17 a 20 horas, en el Salón Auditorio Próceres Latinoamericanos. Y la charla principal estará a cargo de la doctora Dora Barrancos. Dora Barrancos es directora del CONICET en representación de las ciencias sociales y humanas. Así que va a ser muy interesante realmente para todas las mujeres que estudiamos la historia justamente de las mujeres, la historia desde la perspectiva de género o la historia con anteojos violetas, como nos gusta decirles desde aquí. Respetamos muchísimo a Dora Barrancos, le tenemos mucho cariño y la seguimos a ella y a sus trabajos, así que tenerla en José C. Paz, en nuestra universidad pública, realmente es un honor, es una alegría inmensa. Y bueno, vamos a escucharla en este momento a Nora. Ahí estaba, estamos medio como siempre, para no perder la costumbre. Nos encanta pelearnos un poco con el celular, pelearnos con alguien un poco en realidad. Siempre hace bien esto, el conflicto como motor de cambio de la realidad. En este caso con las tecnologías que a veces nos superan. Estamos acá con ayuda de Vani Correa desde la producción, también tratando de agilizar esta llamada. Así que en unos segunditos nomás nos vamos a estar comunicando con Nora, que nos va a estar contando sobre estas jornadas Desandando el Género Construir para... Ahí estamos. Hola, ¿qué tal, Nora? ¿Escucha? Hola, Cata. Ahí va. Genial. ¿Cómo estás, Nora? Bien, ¿cómo andás, Cata? Bien, estamos en vivo y estábamos contando sobre esta última jornada de Desandando el Género. Sí, mañana en la Universidad Nacional de José C. Paz, a las 5 de la tarde, hacemos la última actividad, o sea, la sexta actividad del Desandando el Género. Y en esta última oportunidad, la idea es poder reflexionar sobre las violencias de género en el marco de el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha para la Eliminación de la Violencia de Género. Así que la charla que va a estar a cargo de la doctora Dora Barrancos va a girar en torno a esta particularidad, ¿no?, de el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Conociéndola, Dorita Barrancos, que como la llamamos todas, es la madre de todas porque nos ha apañado, sí. Es una militante por los derechos de las mujeres y los derechos humanos, y una grande entre las grandes, sabemos que su charla va a tocar eso, pero va a girar en torno a múltiples aristas también. Sí, comentaba recién que Dora a muchas nos ha introducido en esto de ver la historia con anteojos violetas, conocer a las mujeres que estuvieron construyendo rebeldías a lo largo de la historia, ¿no? Totalmente, totalmente. Ella es una instigadora a la rebelión en el mejor de los sentidos para pensar en una sociedad mucho más justa y en este caso que no existe justicia social sin igualdad de género. Totalmente, Nora. ¿Querés contarnos cómo vivieron ustedes estas jornadas? ¿Cómo lo vivieron desde la organización, desde de la puesta ahí en acción en la UNPAS? Wow, qué pregunta. A ver, ¿cómo la vivimos? Es un grupo numeroso el que está a cargo de la organización, porque participa en un programa, que es el Programa de Género y Políticas Públicas, una oficina de orientación y derivación en violencia de género, que son espacios de la universidad, y también participa muy activamente recientes egresadas de trabajo social de la universidad, las primeras egresadas quien participan activamente. ¿Cómo lo vivimos? Lo vivimos como un desafío vez por vez en poder pensar actividad, pensar cómo lo que queremos transmitir llega, en generar y aunar voluntades, en poder pensar en lo colectivo, que es la única manera en poder pensar estas rebeldías colectivas. Y la verdad que lo vivimos con mucha alegría y un poco el mensaje que tratamos de transmitir en cada uno de los encuentros es que solamente con lo colectivo vamos a poder pensar en una sociedad más justa. Sí, Nora, y sabes que esto que estás diciendo, creo que quienes hemos tenido la oportunidad de participar en algunas de estos encuentros, en estas jornadas, valoramos muchísimo también estas instancias que proponen, primero de exposición, ¿no?, de profesionales, de mujeres por lo general que están muy formadas en estos temas, pero también este permiso y este, no sé si permiso es la palabra, pero este compartir, esta ida y vuelta que se generan con todas las personas que asistimos cuando a partir de alguna dinámica de trabajo grupal también la palabra va hacia el público participante, ¿no? Y... sí, que eso es básico para poder pensar lo colectivo, como vos sí. Bien dijiste, en cada uno de los encuentros vinieron personas con mucha trayectoria, pero trayectoria por el compromiso y las ganas de transmitir, y se expresó en una parte expositiva, pero una dimensión que es importante es que todo eso nos atraviese los cuerpos, ¿no? Totalmente. Nos atraviese los cuerpos, no lo sentimos, no lo vivimos, difícil es pensar en un colectivo que busque una sociedad diferente. Sí, totalmente. Esto que nos pase por el cuerpo es como algo clave para pensar desde la perspectiva de género. Totalmente, totalmente. Como decía Bourdieu, no, lo racional y lo subjetivo van por caminos diferentes. Nora, y en este transcurso de todas estas jornadas, a lo largo de estos meses, estos encuentros de una vez por mes, mensuales, ¿tuviste, no sé, registro de algún comentario, alguna reacción, alguna cuestión que haya despertado en alguna de las participantes o las profesionales que pasaron por estas jornadas? O me imagino que muchas cosas habrán circulado, pero digo, algunas cosas que te hayan parecido, no sé, más llamativas o que haya resaltado dentro del general. Creo que hay algo que se repite y que uno puede comentar, es ese, como dicen quizás muchas de las compañeras que participan, ese darse cuenta, ese despertar algo que estaba dormido, ese reaccionar, eso que vos decías al principio, empezar a ponerse ese lente violeta, pero ¿qué es ese lente? Es ver el mundo de otra manera. Y eso pasa todo el tiempo, y eso da mucha satisfacción, y en última instancia es lo que motoriza desde la universidad el compromiso de seguir pensando en este tipo de actividades, ¿no? Y que dan tanta satisfacción. Sí, la verdad que sí, tanta satisfacción y que son tan necesarias para realmente poder pensar en erradicar estas violencias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nora, estuvimos hablando en varios programas anteriores sobre el Orbic. Ya que te tenemos en línea, me gustaría aprovechar para que nos cuentes cómo estuvieron trabajando este semestre, este segundo semestre o este año en general alrededor del Orbic, si hubo muchos casos, si se presentan, si las mujeres se acercan. El Orbic es un espacio dentro de la universidad que lo que hace es acompaña a mujeres en situación de violencia asesorándolas. Sí, sabemos los números. En términos macro nos hablan de este aumento de la violencia, esta visibilización de la violencia, y la universidad no está exenta. Y sí, ha habido muchos casos, pero lo que es interesante es poder empezar a tejer alianzas. Y cuando digo tejer alianzas, pienso en el compromiso de muchas áreas de la universidad con las que podemos trabajar de manera conjunta para pensar en dar respuestas a cada una de las situaciones de las mujeres que se acercan. Lo cual, bueno, a medida que va creciendo la universidad, también vamos creciendo todos, todas y todos los que lo conformamos y vamos pudiendo dar mejores respuestas. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno esto que están llevando adelante realmente desde la comunidad y desde los barrios. Agradecemos que desde la UNPAD, desde la Universidad Pública, que está en nuestro territorio, que está tan cerca, se estén generando estos espacios y nos permitan estos espacios formativos también, formativos y reflexivos. Así que Nora, muchísimas gracias por esta comunicación. Felicitaciones por estas jornadas tan exitosas, porque lo han sido, y tan significativas para todas las personas que participamos también. Y nos vemos mañana. Gracias, Cata, por las palabras, y nos vemos mañana, que mañana vamos a estar en la exposición de Dora Barrancos, pero sí, después toda una segunda parte con la voz que circula, que cada uno, cada grupo, cada persona va a tener su espacio para poder compartir algún tipo de reflexión. Y sé que contamos con ustedes ahí con todo el punchi para arriba, sí, que es la idea de terminar una jornada de este tipo, pensándonos en colectivo y pensando cómo podemos seguir construyendo. Muchísimas gracias, Nora. Nos vemos mañana y llevamos los recurseros que confeccionamos desde la asamblea para compartir también. Dale, muchísimas gracias. Las vamos a estar esperando a ustedes y a los recurseros. Éxitos. Hasta mañana. Un besote grande. Chao, chao. Ahí estábamos escuchando a Nora Gorem. Ella es parte de esta Universidad Nacional de José C. Paz, es una de las impulsoras de estas jornadas Desandando el Género, Mitos y Verdades, de construir para construir, que se están realizando en los últimos meses, un encuentro mensual, y mañana es el último encuentro, el encuentro de cierre de estas jornadas, al menos este año. Ojalá que puedan continuar el próximo año y que podamos seguir profundizando. Así que, como decía Nora Gorem hace un minuto, mañana nos vamos a ver en la UMPAS, vamos a estar participando de estas jornadas, participando porque creemos en estos espacios, pero también porque vamos a estar disfrutando de la presencia de esta gran maestra que es Dora Barrancos, y también porque con mucha generosidad desde la organización de estas jornadas nos han invitado a que compartamos un poco de lo que venimos trabajando desde la asamblea, así que estaremos ahí con nuestros recurseros y con muchas ganas de poder generar otras redes con quienes asistan a estas jornadas. Así que nos encontramos el día de mañana en la Universidad Nacional de José C. Paz. Y otros espacios formativos, hablando de esto de lo formativo y lo reflexivo que tiene necesariamente que ver con esta mirada en géneros, con esta mirada desde los anteojos violetas, con este intento de deconstruir lo que existe hasta este momento y consideramos que genera tantas desigualdades y tantas violencias. Y sabemos que la formación, la mirada en géneros, en derechos humanos y de respeto tiene que ser transversal a todos los espacios en los que nos relacionamos, pero consideramos muchas y muchos de nosotras y nosotros que la educación sexual integral es la herramienta fundamental para prevenir y erradicar de una vez por todas las violencias machistas, las violencias hacia las feminidades o hacia las diversidades sexuales en general. Sobre educación sexual integral vamos a hablar ahora en particular. ¿Por qué? Porque les estuve contando al principio del programa que durante este semestre, este último cuatrimestre en realidad, estuve realizando, junto con un montón de docentes de todo el país, de diferentes puntos, un taller, un curso de capacitación virtual docente. Lo quiero comentar porque también yo me enteré de este curso, de esta capacitación, mediante el grupo de ESI Conurbana. El grupo que se ha formado hace algunos meses, hasta el momento es un grupo de Facebook que se ha formado a partir del séptimo ciclo de experiencias de la Diplo de Géneros, Políticas y Participación en la UNS. Ah, por cierto, paréntesis. La Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, un espacio formativo fabuloso, necesario, que bancamos, que queremos, que sostenemos y que alentamos siempre, abrió su convocatoria para las inscripciones y para, bueno, poder cursarlo durante el próximo año. Así que atentos, hay muchas compañeras, muchos compañeros que me han dicho a lo largo del año, bueno, cuando se abra esta convocatoria, por favor, avísanos. Así que el aviso, ya empecé a mandar mensajes igual de texto anoche a última hora cuando me enteré, pero lo hago público. Entren en la página de la Universidad Nacional de General Sarmiento, revisen estas postulaciones porque hay que postularse y bueno, hay mucha demanda realmente y durante la cursada que es anual no pueden haber más de X números de personas, así que bueno, tienen que hacer una selección. Sabemos por palabras de Marisa que esa selección tiene que ver con las personas que estén pensando en esa capacitación, llevarla a un espacio de militancia, un espacio de compromiso social por utilizar esta perspectiva para el cambio social, para la transformación. Así que empiecen a leer los requisitos y a redactar sus cartas de presentación quienes quieran participar de esta diplomatura en géneros, políticas y participación. Pero hablé de la Diplo y me acordé ahora de la Diplo en particular, justamente porque en el séptimo, después del séptimo ciclo de experiencias que se realizó a mediados de año, no recuerdo exactamente la fecha, después de ese ciclo de experiencias donde trabajamos fuertemente la educación sexual integral y contamos, digo, porque estuve ahí participando también con la presencia de las compañeras del Frente por la Educación Sexual Integral, que está en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, estuvimos pensando esta posibilidad de que este Frente por la Educación Sexual Integral se expanda un poco más allá de la ciudad de Buenos Aires y que se conforme a nivel regional. Así que a partir de eso se armó un grupo de Facebook donde compartimos un montón de recursos, de material, de información, de dudas, de consultas, por el momento en un espacio virtual, y hace pocas semanas les comentamos, creo ya, si no me equivoco, que tuvimos un encuentro de ESI, un encuentro donde empezamos a pensar formas de organización, colectivización y de abordaje de la educación sexual integral desde una formación autogestiva e independiente. No porque no consideremos los espacios de formación oficial, institucionalizados, como no válidos, al contrario, son súper válidos, sino porque muchas veces no contamos con estos espacios. Entonces pensamos que es necesaria la formación autogestiva. Así que estamos ahí generando algo así como, por el momento, un círculo de docentes por la ESI. Hasta el momento tiene ese nombre, tenemos una próxima fecha de encuentro que es dentro de muy poco, el 4 de diciembre, donde vamos a trabajar los lineamientos principales de la ESI, las perspectivas, los enfoques que trabaja la educación sexual integral, y vamos a empezar a planificar una organización más orgánica para el próximo año 2018. Ahora, estas iniciativas que tenemos muchos y muchas, sobre todo docentes acá de la región, surge a partir de, como decíamos, que vemos que la educación sexual integral, a pesar de que surge una ley sancionada en el 2006, la ley 26.150, todavía su aplicación no es efectiva, no llega a todos lados y falta, sobre todo, lo que consideramos es mucha formación en quienes están en esa tarea docente. Pero hace unos meses nos compartieron este curso, Educación Sexual Integral, un derecho que nos incumbe, que se daba desde nuestra escuela, una capacitación virtual de unos pocos meses, que a partir de 4 ejes fundamentales de abordaje se fue trabajando de una forma que para mi entender, para mi perspectiva, fue muy enriquecedora. En principio pensé que esto de la virtualidad no iba a funcionar, que no iba a implicar un compromiso real, y esto que decía también Nora hace un momento, de poner el cuerpo. Digo, pensaba, bueno, ¿cómo ponemos el cuerpo desde lo virtual? ¿Desde qué lugar nos vamos a parar para pensarnos si no tenemos a un otro ahí que nos esté haciendo una pregunta puntual o que podamos escuchar alguna reflexión o alguna experiencia? Al menos a mí, que era la primera vez que tenía esta experiencia virtual, me generaba bastantes dudas que por suerte se eliminaron con el transcurrir de este curso. Pero para escuchar algo más que mi voz y mi experiencia cursando, tenemos la voz de Nilda Saucedo. Nilda Saucedo fue la tutora de este curso virtual de Educación Sexual Integral, un derecho que nos incumbe. Así que estuvimos conversando esta semana que terminó el curso virtual y nos estuvo contando algunas impresiones que ha tenido. Así que vamos a escuchar cómo se presenta y nos presenta este curso de Educación Sexual Integral, un derecho que nos incumbe. Soy Nilda Saucedo, soy asistente social, mejor dicho, trabajadora social, psicóloga. Tengo 31 años de docente y continúo. Creo y apuesto a esta propuesta de la ESI desde que la conozco. No con el nombre de ESI, sino como intervenciones aisladas que se hacían desde mi más temprano ejercicio de la profesión docente, pero con un enfoque absolutamente diferente, que es el que estamos revisando en las primeras clases que comienza el curso virtual. ¿Por qué es una apuesta en este sistema? Cuando salió la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, la decisión política de la gestión de ese momento fue que toda la docencia se capacitara en esta propuesta. Por lo tanto, se planeó un plan de capacitación presencial en todo el país, desde La Quiaca a Tierra del Fuego y desde la montaña al mar. Como los lugares de nuestro país, al ser federal, son muy extensos, de complicadas llegadas a los lugares donde se organizaba la capacitación, se pensó en hacer una capacitación absolutamente federal. Por lo tanto, este sistema de la virtualidad viene a cubrir aquellas zonas o aquellos docentes que no han podido, ya sea porque no les ha llegado, porque en ese momento su provincia no estaba en condiciones de organizarla, o porque hay docentes nuevos y el objetivo del programa nacional junto a su coordinadora general del programa y la que pensó e ideó este programa junto con su equipo, es que cada vez haya más docentes capacitados en ESI. Porque creemos que la virtualidad puede llegar a cubrirnos algunos déficits en relación a esto de las regiones, porque creemos que todo el mundo tiene el derecho de prepararse para preparar. Nosotros somos capacitadores de capacitadoras. O sea, tenemos la necesidad de todos y todas de estar preparados para todos los desafíos y para colaborar junto con las familias en la educación de todos los niños y en promover derechos sobre todo. Escuchábamos a Nilda Elvira Saucedo, nuestra tutora en este curso de Educación Sexual Integral a través de la plataforma Nuestra Escuela, y nos estaba presentando un poco, bueno, ella en primera persona y de qué se trataba este curso, pero también nos contaba un poco más cómo veía que se lograba esto de interpelar a las y los docentes que participamos, que pongamos ahí nuestras experiencias en primera persona para poder desarmar todas estas construcciones violentas que traemos desde nuestra cultura. Así que vamos a seguir escuchando. Yo creo que es muy dificultoso tanto para los tutores que comenzamos en este sistema, por eso se les pide permanentemente, les pedimos a él y a las docentes que por favor pongan sus fotos, porque la virtualidad tiene esas dificultades que estamos muy acostumbrados los argentinos y las argentinas a hablar cara a cara, hacer un tête à tête con nuestras propuestas tanto educativas como familiares o de amigos. Entonces, la dificultad es justamente de la virtualidad, es esto de que no te ves, de que estás hablando o estás escribiendo a alguien que a veces ni la cara pone. Por eso yo en algunos posteos, a aquellos que no han puesto su foto, les pido que, ya que es más dificultoso, inclusive creo que es más dificultoso para aquellos o aquellas que somos más grandes, que no estamos tan acostumbrados. Quizás la gente más joven, los y las docentes más jóvenes, tienen otro tipo de sistema cognitivo y están, diríamos, como más adiestrados y formados en las tecnologías, su sistema de pensamiento les es familiar esta forma de capacitación. Se hacen carreras completas a distancias en las diferentes universidades. Yo creo que, por el otro lado, siempre las situaciones tienen un pro y un contra. También el de la virtualidad tiene que uno lo puede pensar y formar en su pensamiento todo el parlamento que va a escribir y corregir y por ahí tratar de mostrarse menos, o la gente más joven creo que no tiene esas dificultades. Creo que hay una gran movilización, ese es el objetivo, de que nos replanteemos todos nosotros y todas nosotros cómo enseñamos, cómo estamos al lado de nuestros alumnas y alumnos en las diferentes situaciones, y que somos corresponsables de la formación con las familias y somos colaboradores de ellas en este desafío que nos propone la ESI. Y el desafío mayor es de la integralidad, el ser Una de las capacitaciones presenciales que hemos hecho en toda la provincia de Buenos Aires, prácticamente en todo el país, en todas las provincias que han aceptado este desafío, que la ESI es parte de la vida. Y al ser parte de la vida, es parte de la escuela. La escuela no puede estar fuera de la vida, porque la escuela es la vida misma. Esta dificultad, nos decía Anilda, de poder generar esto, ¿no? Que nos replanteemos, que nos preguntemos, que pongamos nuestras experiencias ahí sobre la mesa y podamos pensar esta perspectiva de promoción de la salud, de lo complejo del hecho educativo, de los sujetos, de los estudiantes, estudiantas como sujetos de derecho y de aprendizaje, y todo esto desde un enfoque justamente integral que garantice los derechos humanos y la perspectiva de género. También le preguntábamos a Anilda qué recomendaciones o qué sugerencias o cuáles serían palabras así que puedan motorizar a algún tipo de organización en relación con que, bueno, acá en nuestra región estamos intentando generar espacios horizontales, colectivos, independientes y autogestivos para abordar la educación sexual integral, que sean abiertos justamente no solamente para los docentes, sino también para las familias que quizás tienen encuentran esta necesidad y poder, bueno, generar un espacio que canalice estas demandas. Nilda nos decía lo siguiente sobre esto. Cuando uno piensa con la cabeza de la ESI, por todos lados le aparece. Yo estoy escuchando, haciendo las cosas y escuchando de mi hogar y escuchando un programa de radio de un periodista muy escuchado, y la verdad que la equidad es de todo tipo, la ESI te la presenta. Y en este momento están hablando de la ley de la reforma laboral, pero saltaron a la equidad de género. Entonces, los hombres del programa empezaron a charlar con las periodistas mujeres sobre la equidad de género, de las cuestiones domésticas. Y todavía la palabra "yo colaboro" de los hombres en las tareas domésticas es como una cuestión natural, o sea, no como parte de esta organización familiar, que no es colaborar, es hacer lo que uno debe hacer en el momento que debe hacer como parte de la organización laboral. Ese es el desafío, el pensar permanentemente con los constructos de la ESI. Y creo que en las escuelas, los miedos, las cuestiones de cómo lo haré, no pasarán, que los padres vendrán, que esto se ha superado ampliamente. Y lo que necesitamos es comprender que si trabajamos en equidad en todos los ámbitos, en el lenguaje, en género, en promoción de derechos, protección de derechos, que es nuestra función primordial como docente, vamos a tener seguramente muchos compañeros y compañeras que nos van a ir lentamente asociando con uno para empezar con pequeños pasos. Es una temática que por distinta, sobre todo el género, por ejemplo, de las cuestiones de género, están en el tapete diariamente porque, bueno, lamentablemente tenemos un altísimo porcentaje de femicidio, y esto ha traído a la ESI como, digamos, cuestiones de promoción de salud directamente, que antes no se vislumbraba desde esa óptica o desde ese enfoque. Yo siempre digo y les digo a todos los y las personas que se capacitan, que tengo la oportunidad, como lo dice la coordinadora general, que no quiero dejar de mencionarla, que es la que ideó este programa, y hoy cuando hablé de la gestión anterior, también la gestión actual está acompañando, diríamos, con mucho presupuesto para hacer estos cursos virtuales, que es la licenciada y profesora Mirta Marina y su equipo de colaboradores. Siempre decimos que el pensar en la ESI nos dará en las instituciones escolares una facilidad o será un facilitador siempre para trabajar cualquier tipo de temática, ya que la atraviesa transversalmente en todos sus contenidos. Es

lo que soy. Soy lo que soy, soy lo que soy, soy lo que soy, lo que soy, soy, soy, soy, lo que soy, soy, lo que soy, lo que soy, lo que soy, soy, soy, soy, lo que soy, soy, lo que soy, soy, lo que soy, soy, lo soy, lo que soy, soy, soy, soy, soy, yo soy lo que soy. Bueno, acá estamos en el último bloque de la programa Vivas Nos Queremos y Libres. El programa, la programa de la asamblea Vivas Nos Queremos de José C. Paz. Estamos acá recibiendo a nuestra compañera. Un aplauso después de tantos años, la hola, Kika. Hola, hola. Llegué. Un poco tarde, Cata. Pero no, mejor tarde que nunca, Kika. Sí, exactamente. Llegué hoy para... pero así, colgada de algún lado. No importa, porque acá teníamos todo programado para esperar, pero Kika. Eso ni lo dudé, así que por eso vine. Lamentablemente no estuviste presente hace un ratito que estuvimos hablando con Nora Gorem, que me acordaba... Querida Nora. Quería, le iba a comentar y al final se me pasó, sí, que cuando comenzaron las jornadas de Desandando el Género, sí, habíamos estado conversando acá en vivo en la programa ya hace unos meses atrás. Y bueno, y ahora estuvimos conversando porque se hizo mañana, en realidad, se hace el cierre de estas jornadas Desandando el Género. Exactamente, sí. Justo para la fecha, uh-huh, el 25 de noviembre, seguramente ya lo estaban nombrando, el Día de Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Sí, estuvimos hablando de todas las actividades que tenemos en esta agenda feminista en estos días acá, tanto a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires como también en nuestro querido conurbano. Exactamente, muchas actividades en muchísimas actividades, Kika. Tenemos, sí, el 24 mañana las jornadas Desandando el Género. También, bueno, habíamos estado nombrando que hoy se estuvo realizando en el ciclo de Lamas también una jornada. Ah, mira vos. El mismo sábado, durante la mañana, va a haber una jornada también desde las instituciones públicas acá del municipales que, sí, están trabajando esta cuestión, sí, de 10 a 3 de la tarde. Y después venimos nosotras. Sí. Vamos a estar ahí con la radio abierta, las jornadas Vivas y Libres contra todas las violencias. Exactamente. Así que vamos a estar el sábado ahí en la Plaza de José C. Paz de 3 a 6 de la tarde, sí, compartiendo radio en vivo, estenciliada, música y también los recurseros de la asamblea. Eso está muy bueno. Muy bueno. Sí, que sí, nos estaba faltando todavía esto de poder hacer las impresiones, de poder compartirlo, de tener ese material. Así que quienes tengan ganas de acceder a ese material, lo van a poder acceder el día sábado en la Plaza de José C. Paz en esta jornada Vivas y Libres contra todas las violencias. Exactamente. Yo quiero hablar del recursero, que, uh-huh, la verdad que es una herramienta fundamental, porque no solamente están las instituciones que trabajan violencia en José C. Paz, sino, sí, en todo el conurbano, e incluso en los programas que siguen funcionando en Capital y alrededores, que la verdad que, uh-huh, está muy completo y muy bueno ese recursero. Sí, está bueno también para... Yo hoy miraba el recursero, alguna de las impresiones, y digo, bueno, acá estaría, sería necesario sumar esto, ¿no? Sí. Sumar esto otro. Y a veces cuando lo tenemos en la modalidad virtual nos cuesta un poco seguir el ritmo de esto, de qué falta, qué sobra. Ahora cuando lo tengamos en papel también invitamos a las organizaciones o a las integrantes de las organizaciones que chusmen, que si no se encuentran también nos hagan saber eso, que si algo no aparece no es por... no querer ponerlo ni querer visibilizarlo, sino que es por una cuestión de que esto se hace a pulmón, se construye todos los días. Exactamente. Y a veces, bueno, hay cosas que se pasan por alto y no las podemos ver. Exactamente. Kika, ¿sabes que estuvimos recién escuchando una canción que es, seguramente la conoces porque si bien es mucho más antigua que nosotras, que somos muy jóvenes, por supuesto. Entonces no la conozco, Cata. Disculpame. No, pero vas a ver, incluso nuestra operadora técnica Gisela Romero, que es mucho más joven que nosotras, seguro la conocía también porque es un clásico del rock nacional. La canción Soy lo que soy de Sandra Mianovich, sí, estaba sonando. Un clásico. Y pensamos esta canción, en realidad la pensó y la propuso nuestra compa San, para abrir así la mesa, digamos, y que nos cuentes un poco de cómo fue la participación en esta Marcha del Orgullo el sábado pasado. Ah, sí. Lo que sí, quieras. Sí. Digo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? Genial, me pareció, bueno, en principio que es una caravana, mucha alegría, mucha felicidad, y la verdad que me sentí muy cómoda. Y lo que me llamó la atención es que había mamás y papás, digamos, digo mamás y papás porque tenían un cartel gigante diciendo las familias, también apoyamos a las personas lesbianas, trans, gays, y la verdad que fue genial. Eso me llamó mucho la atención y me sentí como a gusto porque digo, las familias también, no solamente las personas que elegimos otros géneros y otros sexos, estaban ahí, sino que las familias apoyando, había muchas parejas heterosexuales con sus niñes. Entonces la verdad que fue una fiesta, fue mucha alegría, fue re tranqui, mucho color, brillo, plumas, y la verdad que eso, fue reencontrarse con otra lucha, la lucha de trans, travestis, gays, lesbianas, y en diferentes géneros, ¿no? Y había diversidad, y la verdad que fue una fiesta diversa. Qué bueno esto que comentás de las familias, ¿no? Cuando la familia, sabemos que muchas veces representa la primera institución social, cultural, que genera discriminación y violencia hacia las, los, les, niñas que tienen otra orientación sexual, sí, o que se autoperciben de una manera diferente a su genitalidad. Sí. ¿No? Bueno, en esta época surge toda esta cuestión de la diferencia de géneros, de elegir los gustos, la sexualidad. Entonces también pensaba en las y los y les adolescentes que hoy en día están eligiendo no solamente heterosexuales, sino mucha diversidad de géneros, y esto en la escuela se está viendo. Por ejemplo, un caso muy reciente de una chica del barrio que tuvo una situación con su familia porque elige estar con una chica. Ella es una chica y elige estar con una chica, y la verdad que se peleó con su familia, se fue de la casa. Bueno, digamos, la situación es esto, ¿no? Como quienes tendrían que contener, quienes tendrían que sostener, acompañar. Exactamente, cómo impacta esto en la familia y cómo a veces no se aceptan, no son todas las familias, no, por ejemplo, por suerte, las que estaban ahí, ¿no? Pero cómo en la adolescencia, cómo podemos acompañar esa situación, ¿no? Que no sea que lo repudiemos ni qué estás haciendo, eso no puede ser, sino, bueno, escuchar. Si no estás de acuerdo, bueno, ver en qué momento y charlar con otras personas, tal vez puedan darte una mano, una, o una orientación, sí, o instituciones también, justamente, que trabajan violencia, no solamente violencia hacia la mujer, sino justamente estas violencias de discriminación y demás. Bueno, por ahí buscar herramientas y contener a esa adolescencia que hoy en día está bastante revolucionada. Sí, efervescente, sí, ¿no? Y sí, esta cuestión de lo colectivo, ¿cómo ayuda a poder visibilizar que estas cuestiones son cuestiones políticas también? Digo, más allá de que sean cuestiones que están ligadas a lo personal, a lo subjetivo, a lo individual, también tienen relación con lo colectivo, no es un caso, claro, son múltiples exactamente. casos. Vos decías esto de la chica, y yo pensaba hace muy poco en una escuela céntrica de José C. de Paz. Me comentó unas docentes que trabajan en esa institución, sí, que llamó una mamá para quejarse horrorizada de que le habían dado una charla de diversidad sexual a su hija en la secundaria, claro, ¿no? Y yo pensaba, existe la Ley de Educación Sexual Integral desde el año 2006. Exactamente. Debería, es un derecho para las y los jóvenes, pero es una obligación para las y los docentes. Y las familias, aún así, digo, qué poca información o cuánto falta todavía que tienen el tupé, creo yo, de llamar y quejarse a la escuela. Claro. Porque se están hablando de estas como cuestiones. Como que le están metiendo ideas alocadas, sí, y que no tiene nada que ver cuando... Uh-huh. La elección es de una misma, de uno mismo, de uh-huh. un mismo, y para la vida, ¿no? Sí. Exactamente. Así que aún falta un montón por hacer. Y otra de las cosas que me llamó la atención, sí, en la marcha, que es mucha gente, muchísima ¿no? gente y alegría, la verdad que fue muy linda. Yo este año no he podido participar, pero en años anteriores sí también me llama la atención esto, la diversidad, la heterogeneidad de personas, de movimientos, de colectivos. Digo, no necesariamente en muchos casos que estén ligados a la comunidad LGTBIQ. Exactamente. Pero sí con este el apoyo concreto ahí firme, y esto de poner sus cuerpos en esa marcha porque lo consideran una necesidad. Y me parece buenísimo, sí, esto de las familias, sí, que, sí, es, sí, sí, que sí, es fundamental. Sí, sí, sí. Sí. ¿Viste que se le haya dado visibilidad a la Marcha del Orgullo? Sí, sí, sí, yo creo que sí, sí, uh-huh. sí, porque inclusive, como en todas las marchas, había gente en sus balcones, ahí en Capital, sí, y había muchos carteles diciendo apoyo a la diversidad sexual, apoyo a los distintos géneros, carteles que eso también... Mira. Sí, aplaudiendo, no, la verdad que fue muy linda, muy Muchas linda. Conquistas ha logrado la comunidad sí, LGTBI. Sí, y sí, sí, hoy en día fue... eso se está visibilizando uh-huh. y se está viendo el trabajo que están haciendo, y la verdad que es muy bueno. Qué bueno. Sí, sí, sí. Estábamos algunas un poco preocupadas por este protocolo de intervención que se propuso desde el gobierno para las fuerzas de seguridad o las fuerzas represivas, como le llamamos a algunas, para actuar frente a detenciones de personas que pertenecen a esta comunidad, y hubo un fuerte rechazo de muchos sectores porque consideraban que este protocolo, que muchas veces podemos pensar a los protocolos, bueno, como una herramienta útil para abordar, para poder trabajar de forma correcta, este protocolo en su discurso, en las palabras que utilizaba, en la forma en la que estaba enfocado, por lo que comentaban y por lo que hemos llegado a leer, no tenía una visión de integralidad ni de respeto a las diversidades. Uh-huh. Entonces había como algunos temores de que se pueda desarrollar alguna situación represiva, pero nada de eso sucedió finalmente. No, todo tranqui, fue re pacífica uh-huh. y como te digo, fue una fiesta, alegría, y digamos reclamando los puntos estos que estás nombrando, sí, pero tranqui, la verdad que no, bueno, no hubo nada de, después se desconcentró bien, no hubo ningún problema. Genial, esperemos que las marchas que se realizan el día de mañana y el día sábado por este Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres sea pacífica, sí. Ojalá que sí. Pacíficas del lado del gobierno, sí, digamos, por ¿no? Porque últimamente las marchas están siendo pacíficas, uh-huh. la verdad que están siendo reclamos, visibilización, y la verdad que no hay intenciones de algún daño, pero sí del otro lado siempre está ese sí. temor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estuvimos entonces escuchando esta experiencia que nos cuenta la Kika, y en estos últimos minutitos que nos quedan ahora de la programa vamos a compartir alguito de algo que venimos comentando hace algunas semanas sobre la obra. Hubo una obra teatral, te cuento, Kika, sí, en el Festival Trabajadoras de la Cultura en la Herrería, se estrenó todas las anteriores. Una obra que aborda las cuestiones de violencias hacia las mujeres desde una teatralidad, una libertad y un poder muy muy fuerte, ¿no? En cinco cuerpas femeninas ahí en escena, y utilizando como recurso la música y las experiencias de lo cotidiano y un poco el humor para mostrar estas vivencias que, a pesar de ser diferentes personas y todas somos diferentes mujeres, muchas podemos coincidir en entender, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de acoso callejero, uh-huh. ¿no? Algunas cuestiones que una vez que se ponen en palabras decimos, ah, sí, sí, ya sé de qué se trata, claro. Lo sabemos por nuestra vida y por ser una mujer en una sociedad machista. Tenemos un registro bastante amplio de lo que nos cuentan las actrices de esta obra. No vamos a poder llegar a escuchar uh-huh. todo. También tenemos el registro de las sensaciones de las y los espectadores cuando salieron de la obra, porque algo que nos llamó la atención también a varios y varias cuando estuvimos ahí participando. Yo fui dos veces a verla y voy a ir una tercera la próxima, y te aviso, Kika, y vamos juntas. ¿Segura? A la herrería, sí, además, avísame y vamos. Porque es alucinante realmente. Fuimos acá con algunos compañeros de la Tincu, muy movilizante. Y muchos compañeros, o algunos compañeros varones que estaban ahí, cuando salieron decían esto, bueno, nos tenemos que replantear algunas cosas. Mm. Y esa frase que llegó a captar Delia, nuestra compa, y que después la compartió, nos quedó como resonando, porque realmente la obra es... te obliga es muy empatizante en algún punto, te obliga a ponerte en ese lugar, digo, claro. Como mujer o como varón que ejerce esa violencia. Así que vamos a escuchar algunas reflexiones de las espectadoras. Dale. Y espectadores. Hace algunos años, para la astronomía, los agujeros negros no dejaban escapar nada, eran realmente negros, pero ahora se sabe que no son las prisiones eternas que creíamos que eran. Y hay cosas que logran escapar. No tan negros como se pintan. No son tan negros como se pintan. Y en esto se parecen al patriarcado. A veces pensamos que es un agujero negro inescapable. Pero siempre hay una vía de salida. Las feministas lo venimos demostrando desde hace décadas y décadas. Y la lucha tiene su momento de brillo en cada batalla que se va ganando. Todas las anteriores... es una obra de teatro y de arte brillante, conmovedora, exquisita en su relato y representación, despierta y alerta sin golpes bajos, y no por eso menos duros. Somos todas y ninguna en esos relatos. La cruda realidad en la que las mujeres nos movemos cuando caminamos por la vida. Las ganas de ser, de vivir, de expresarnos, están siempre amenazados por una alarma lista para sonar en el momento que menos lo esperás. Y si esto no fuera cierto, como... los y las machistas intentan hacer creer, pregunto, ¿por qué siempre estamos cuidando a nuestras mujeres? Hijas, hermanas, amigas, primas, vecinas, jóvenes. Nos cuidamos entre nosotras y muchas veces los varones cercanos, los afectos, van a ser de cuidas. Anda a acompañarla a tu hermana, anda a esperarla a la esquina a tu novia. Fíjate que baja el colectivo a tal hora y esa esquina es peligrosa. Y así aceptamos y negamos que ser mujer es peligroso. La obra me gustó mucho. No es lineal. Como la vida de cada mujer no lo es. No seguimos una línea, vamos y venimos muchas veces hasta encontrar lo que nos parece correcto. Reitero la frase, no sé cómo empezar a contar esta historia. Cada actriz se pone en la piel de una mujer a la cual no le dejaron concluir su historia, quitándole la vida. Mujeres como cualquiera de nosotras, a las que un día decidieron por ellas un final no anunciado. Teniendo mucha vida por delante. No sabemos cómo contar algunas historias, sí sabemos cómo terminaron algunas de ellas. También sabemos que hay que crear conciencia para cuidarnos y que nadie elija por nosotras, nada, ni la forma de vivir, ni la forma de morir. Algo que rescato a la salida del teatro, dos varones, uno le dijo al otro, mucho para replantearnos, ¿no? Y para mí esa frase coronó el éxito de la obra. Bueno, ahí estábamos escuchando, entre otras, a nuestra compa Delia, también a otra compa Lau, que nos estaban dando sus impresiones. Y se nos achicó el programa, Kika. Sí, ¿ya se terminó? Se terminó la jornada del programa número 33. Se me hizo cortita. Se me hizo cortita vos. A mí no se me hizo tan cortito hoy. Pero bueno, estuvo muy bueno. Sí. Gracias por venir acompañándonos. Sí, la verdad que es un orgullo escucharla. Yo últimamente la estoy escuchando, pero voy a volver a la radio. Así que estamos ansiosas por tenerte de nuevo, sí, acá. Sí, ya vamos a volver. Y Lo tenemos grabado, dicen desde la operación técnica. Así que fue un placer, Cata, haberte acompañado estos minutitos que llegué y aterricé acá. Gracias, Kika, y gracias a todas y todos, todes les oyentes que están del otro lado. Nos vemos el sábado mañana en la UMPAS, en las jornadas de Sonando en la Géneros. Jornada. Y el sábado en Vivas y Libres contra todas las violencias. En la plaza principal de José Cepas. A las 3 de la tarde. Así es. Adiós, hasta Chao. La próxima programa.